amor que por ti no siento. Tomé el camino que ayer me trajo a mí y luego marchaste. La flor de mi corazón se marchitó y aún no te quiero más. Se marchitó y aún no te quiero más.